demasiado. Y esta no te la sabía. Demasiado pa' ti. Dile que no voy a llorar por nadie. Por nadie. Y que en mi vida la vivo a mi aire. Feliz. Como Bob Marley. Feliz. Top 20 Latinos. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Top 20 Latinos. ¿Quién diría que tú aceptarías esa propuesta loca que ayer te escribí? Lanzarnos juntos sin paracaídas. Y dijiste que sí, a las 9 pasa por mí. Parece que la luna se quedó dormida, o no quiso salir porque te vio vestida así, más bella que ella. Que la noche vuelva a ser más larga. Vamos a bailar hasta que el día salga y ya no hayan estrellas. Hoy es nuestra primera cita. Comencemos con un café. Y si los nervios no se me quitan, con unos tragos me atreveré a decirte cuánto me gusta. Que esta noche te ve muy bien. Dame, dame, dame solo una excusa para enamorarme en un 2x3. Pareciera que ya te conociera, aunque es la primera vez que salimos. Sin hacerlo lo hicimos, con los ojos nos comimos. Hiciste que creciera mi corazón, hiciste que creciera mi pantalón. Equilibrio perfecto, ya tu amor me hizo efecto. Parece que la luna se quedó dormida, o no quiso salir porque te vio vestida así, más bella que ella. Cita, comencemos con un café. Y si los nervios no se me quitan, con unos tragos me atreveré a decirte cuánto me gusta. Que esta noche te ve muy bien. Dame, dame, dame solo una excusa para enamorarme en un 2x3. En un 2x3. En un 2x3. Me enamoraré. Soto, fotografía y video profesional. Somos tu aliado para capturar los mejores momentos de tu vida. Realizamos reportajes de bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos y cualquier tipo de celebración. Somos especialistas en realización de documentales, montajes de proyectos audiovisuales, videoclip musicales, spot publicitarios, videos corporativos y empresariales. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Acompaña tu fin de semana con Eurolatina. Taqui, taqui, rumba.

y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar. Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama. Tú besaste muchos príncipes buscando amor, derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has querido fuertemente a este nivel y me cuenta la almohada. Ha presenciado mucho sexo en tu colchón, pero el amor solo conmigo. Este es un recomendado del Top 20 Latino. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Top 20 Latinos. Transformando poquito a poco. Si algún día te perdiera, muchachita de mi vida, juro que me volvería loco. La locura de que te adore te me va transformando poquito a poco. Si algún día te perdiera, muchachita de mi vida, juro que me volvería loco. Juré quererte, juré adorarte y eso no cambiará jamás. Serás mi consentida por siempre, mi preferida, mi locura será hasta el final. Juré quererte, juré adorarte y eso no cambiará jamás. Será mi consentida, por siempre mi preferida, mi locura será hasta el final. Ajá. Esa locura de quererte y adorarte me va transformando poquito a poco. Si algún día te perdiera, muchachita de mi vida, juro que me volvería loco. Esa locura de quererte y adorarte me va transformando poquito a poco. Muchachita de mi vida, juro que me volvería loco. Juré quererte, juré adorarte y eso no cambiará jamás. Serás mi consentida, por siempre mi preferida, mi locura será hasta el final. Juré quererte, juré adorarte y eso no cambiará jamás. Serás mi consentida, por siempre mi preferida, mi locura será hasta el final. Esa locura no se cura ni con la oración del cura, que locura el adorarte. Repítelo. Esa locura no se cura ni con la oración del cura, que locura el adorarte. Es que estoy tan enamorado de esa negra, ¿y qué pasa? Que cuando pase por mi casa mi cuerpito se arrebata, mi pupila se dilata y me pongo alborotado. Esa locura no se cura ni con la oración del cura, que locura el adorarte. Esa locura no se cura ni con la oración del cura, que locura el adorarte. Que no me cure, que no me diga, que no me intente.

después de que tanto me hizo sufrir. Todos dicen que la música, y yo no entiendo pa' qué. Si su presencia me ofusca, aquí qué está haciendo usted. Pregunta que dije o que averigüe, si dije su nombre en alguna reunión. No extraña que ahora me ponga atención, después de que tanto me hirió el corazón. Pues que tiene Alzheimer y se le olvidó de todo el daño que usted me causó. La poca vergüenza ya se le acabó. ¿A usted qué le importa lo que hable o que calle? ¿Y a usted qué le importa lo que haga en la calle? Si al final de cuentas lo suyo y lo mío ya se terminó. Que si voy o si vengo, que qué estoy haciendo. Me manda mensajes pidiendo perdón. Comprenda que todo ya lo superé y no me interesa volver con usted. ¡Y ahí le voy, señorazo! ¡Georgie Parra! ¡Salvaje! Pues que tiene Alzheimer y se le olvidó de todito el daño que usted me causó. La puta vergüenza, ¡ay, ya se le acabó! ¿Y a usted qué le importa lo que hable o que calle? ¿Y a usted qué le importa lo que haga en la calle? Si al final de cuentas lo suyo y lo mío ya se terminó. Que si voy o si vengo, que qué estoy haciendo. Me manda mensajes pidiendo perdón. Comprenda que todo ya lo superé y no me interesa volver con usted. Latina es más música. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Yes. los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Estás escuchando Eurolatina 107.1 más auténtica.

ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criada. Viven en una mansión, como en los cuentos de hadas. Tienen dos hijas preciosas. María Teresa y Darío son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Darío son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó y así pasaban los días, la niña triste lloraba al no poderse casar con ese hombre que ella amaba. Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema. La madre dijo: hija mía, aquí no hay ningún problema. Cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad. Es el que tú llamas padre, ese señor no es tu papá. Oye Beto, dímelo Mari. Pero cómo es la vaina, ¿sabes qué? Cásate con confianza, él no es tu hermano, no. Cásate que Danilo tampoco es tu papá. Cásate con confianza, él no es tu hermano. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado.

please, mi amor. No, no. Show me how to forget you. Oh, please, mi amor. No, no, no. Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura. No, no, no, no. Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura. Horas, 5 minutos. Eurolatina 107.1, auténtica. Demasiado romántica, ella es para mí. Ella es para...